trigal, una sombra de amor. ¡Qué loco! Cuando en las tardes el sol dibujó en el trigal una sombra de amor. ¡Qué loco! En el trigal una sombra de amor.